Capítulo 25. Amasías, rey de Judá. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y gobernó 29 años en Jerusalén. La mamá de Amasías era Joadán de Jerusalén. Amasías hizo lo que le agradaba al Señor, aunque no de todo corazón. Cuando Amasías afirmó el control de su reino, mató a los oficiales que mataron a su papá. Pero no destruyó a los hijos de los que asesinaron a su papá, siguiendo así las enseñanzas del libro de la ley de Moisés. El Señor dio el mandato en la ley de Moisés. Los padres no deben ser ejecutados por algo que hicieron sus hijos, y los hijos no deben ser ejecutados por algo que hicieron sus padres. Cuando uno debe ser ejecutado, solo por su propio pecado. Amasías reunió a los de Judá y los reorganizó según sus familias con jefes de 1000 y de 100 soldados. Luego hizo un censo de todos los hombres mayores de 20 años, que dio como resultado que Judá y Benjamín tenían 300,000 hombres aptos para la guerra, capaces de manejar lanza y escudo. Amasías contrató también a 100,000 soldados valientes de Israel por 3,300 kilos de plata. Pero un hombre de Dios fue y le dijo: «Su majestad, no deje que el ejército de Israel vaya con usted, porque el Señor no está con Israel, ni con esa gente de Efraín. Ahora bien, si decide ir así, hágalo. Esfuércese para la pelea, pero Dios le hará caer en frente de sus enemigos, porque Dios es quien ayuda o hace caer en la batalla». Entonces Amasías le preguntó al hombre de Dios: «Pero entonces, ¿cómo recupero los 3,300 kilos de plata que le pagué al ejército de Israel?» Y el hombre de Dios le respondió: «El Señor tiene, y Él le puede dar mucho más». Amasías entonces separó sus tropas de las de Efraín e hizo regresar a estas últimas a sus casas. Los de Efraín se enfurecieron muchísimo con Judá y volvieron muy enojados a sus casas. Amasías se armó de valor y llevó a su ejército hasta el valle de Sal, en Edom, y mató a 10,000 hombres de Seir. Los de Judá también capturaron a otros 10,000 hombres y los llevaron a la cima de un monte rocoso, desde donde los tiraron por el precipicio. Todos murieron destrozados contra las rocas. Mientras tanto, las tropas de los israelitas, que Amasías había hecho regresar a sus casas y no había llevado con él a la guerra, comenzaron a saquear las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Jorón, mataron a 3,000 personas y se llevaron mucho botín. Después de que Amasías volvió de derrotar a los edomitas, se trajo los dioses de ellos y los adoptó como sus dioses, los adoró y les quemó incienso. El Señor se enojó muchísimo con él y le mandó un profeta que le dijo: «¿Por qué sigues a los dioses de una nación a la que ellos mismos no pudieron librar de tus manos?» Pero el rey lo interrumpió y le dijo: «¿Quién te nombró consejero real? Deja de fastidiar si no quieres que te maten». El profeta dejó de insistir, pero dijo: «Yo sé que Dios ha decidido destruirte porque has hecho eso y no seguiste mi consejo». Entonces Amasías, rey de Judá, pidió consejo y mandó mensajeros a Joás, rey de Israel, que era hijo de Joacás y nieto de Jehú. En el mensaje, lo retaba a enfrentarse con él. Joás, rey de Israel, le mandó esta respuesta a Amasías, rey de Judá. En el Líbano, el cardo le mandó este mensaje al cedro: «Entrega tu hija para que se case con mi hijo». Pero pasó un animal salvaje y aplastó al cardo. «Tú estás orgulloso de haber derrotado a los edomitas, pero mejor quédate en casa y no te metas en problemas. ¿Para qué buscarse problemas y caer no solo tú, sino Judá contigo?» Amasías no le hizo caso, porque Dios lo había decidido así, ya que su propósito era entregarlo a Israel por haber seguido a los dioses de Edom. Entonces Joás, rey de Israel, fue a Bet-Semes para enfrentarse militarmente con Amasías, rey de Judá. Israel derrotó a Judá y los hombres de Judá huyeron a sus casas. En Bet-Semes, Joás, rey de Israel, apresó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Ocosías. Joás capturó a Amasías y a Jerusalén. hizo abrir una brecha de 180 metros en el muro de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Entonces Joás se llevó todo el oro, la plata y los objetos del templo de Dios que estaban al cuidado de Obed-Edom. Se llevó también los tesoros que estaban en la casa del rey e hizo prisioneros y se los llevó a Samaria. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joás, rey de Israel, hijo de Joacás. El resto de los hechos de Amasías, de principio a fin, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el momento en que Amasías dejó de seguir al Señor, se organizó un complot contra él en Jerusalén, pero aunque escapó a Laquis, fueron hasta allá y lo mataron. Llevaron el cuerpo en caballos y lo sepultaron junto a sus antepasados en la ciudad de David.